Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Dice el sociólogo Ángel Petriella en una columna publicada en la revista Acción. Inmediatamente después de las elecciones, el presidente Mauricio Macri anunció los ejes de gobierno para los dos años próximos: responsabilidad fiscal, promoción del empleo, fortalecimiento de la República y transparencia institucional. Mantuvo la coherencia de presentar las ya conocidas recetas del Fondo Monetario Internacional como novedosas reformas. Y el tono es propio de las prédicas de la esperanza, de la fe en un futuro mejor a costa del sacrificio del presente. El punto es que, desde que el neoliberalismo logró hegemonía, no se han conseguido progresos de orden social en cuanto a distribución de la riqueza, el crecimiento con equidad y el pleno empleo. El reformismo permanente al que convoca no es otra cosa que las reformas a las que el FMI apela sistemáticamente. La brega por eliminar la inflación con equilibrio fiscal, bajando el gasto público y liberalizando los mercados es la receta y a la vez la causa de los desequilibrios estructurales que provoca. Una película que ya vimos y que conduce a mayor desocupación, desigualdad y endeudamiento. El bloque de poder que Cambiemos representa actúa dentro de la lógica objetiva del capitalismo concentrado y globalizado, es decir, optimizar la rentabilidad del capital a partir de las mejores condiciones de inversión que se presenten en cualquier lugar del planeta. La verdadera ideología se expresó sin pudor en el coloquio de IDEA. El mal de Argentina para recibir inversiones es la baja competitividad. Y el principal problema es el costo salarial, es decir, las remuneraciones directas e indirectas que reciben los trabajadores. La reforma laboral se denomina flexibilización, que es jornada de trabajo discrecional a gusto de los empleadores, eliminación del pago de horas extras y de todas y cada una de las conquistas conseguidas dentro de la diversidad sindical y gremial de nuestro país. Entonces se aprestan a un juego de pinzas. Hablan del diálogo mientras operan para fragmentar la resistencia y el descontento. Disciplinar social e institucionalmente a los trabajadores bajo la extorsión de la desocupación y van a intentar modificar la ley de contrato de trabajo, la indemnizatoria y las de higiene y seguridad. En paralelo, la quita de impuestos patronales y de cargas para la seguridad social desfinancia el sistema previsional. El trabajador no lo percibe ahora, pero lo sufrirá en el futuro, abriendo una nueva ventana para una nueva privatización total o parcial selectiva del sistema. Las arengas pretendidamente modernizantes son cortinas de humo que con ampliación multimediática abonan el relato de la fe y de la esperanza. El tema no es debatir si mienten o no, pues podría ser que estén convencidos de que este es el camino. El tema es que la economía no es una ciencia exacta, es social y política y es buena no cuando los indicadores así lo expresan, sino cuando es buena para la gente. La pretendida argumentación de lograr un Estado que no esté al servicio de la política es negar la propia naturaleza de los Estados, que es la de ser la esfera política de la cosa pública, en la que, dentro del sistema democrático y de las instituciones, se procesan los conflictos de intereses. Resulta paradójico que, mientras se proclama el fortalecimiento de la República y la transparencia, en los hechos se vulnera la Constitución, se manipula la sociedad condenando sin juicio previo y se encarcela sin condena. Cabe preguntarse si es posible tener calidad institucional republicana cuando está operando una monstruosa maquinaria multimediática de manipulación social que genera prejuicios de todo tipo hacia lo popular, nacional, progresista y verdaderamente democrático. La magnificación del éxito electoral que hace la coalición gobernante le puede ser funcional en la fase de la creencia y la esperanza, pero sin duda la verdad terminará de imponerse y la ciudadanía alzará sus voces y sus reclamos. La historia tiene antecedentes y un viejo topo encontrará siempre la manera de abrir los cursos necesarios para la justicia, la libertad, la equidad y el progreso en pos de una sociedad verdaderamente humana y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Si escuchó el editorial, ya habrá notado que Edgardo Form no está presente en nuestra emisión de hoy, aunque en un rato lo vamos a escuchar. Edgardo viajó a la Asamblea Anual de la ASI, que es la Alianza Cooperativa Internacional, pero antes de su viaje grabamos una charla en la que nos cuenta qué es la ASI y hasta dónde nos deja una expectativa sobre quién puede dirigir la Alianza en este próximo periodo. Por eso hoy me acompaña en esta mesa uno de nuestros productores, Daniel Alvarenga, está con nosotros. Hola Liliana, ¿cómo va? Todo muy bien, ¿vos? Muy bien. Habrás escuchado el audio de la Cheta de Nordelta, ¿no? Que se viralizó y casi no hay quien no lo haya escuchado. Me divertí mucho. Bien. Menos difundida fue la respuesta que realizaron las chicas y los muchachos de La Garganta Poderosa. Vamos a tener esa carta, nada menos que en la voz de Manuel Santos Iñurrieta. Y también serán parte de ese combo aquellos Antonio Gasalla y Carlos Perciavale, no los actuales Antonio Gasalla y Carlos Perciavale. Bien. Edgardo Form no está, pero por suerte Ana Grondona sigue diciendo presente para ayudarnos a entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinos y a las argentinas. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos ya son un clásico en Desde la Gente. Hoy nos van a hablar de otro clásico a esta altura, la Marcha del Orgullo Gay, Lésbico, Transexual, Bisexual, Intergénero. Y vamos a recordar al Compay Segundo, ese cubano legendario que de estar entre nosotros estaría cumpliendo 110 años. Y Silvia Porritelli nos trae desde su producción la historia de la cooperativa La Pascana. En estos tiempos de desesperanza, por favor, escuche esta experiencia de lucha y solidaridad entre pares. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. La Pascana es una pizzería tradicional de Palermo que abrió sus puertas en 1994, con un estilo de bodegón emplazada en la esquina de Paraguay y Humboldt. La Pascana se fue arraigando en el barrio, lo vio crecer y transformarse en el polo gastronómico más activo de la ciudad de Buenos Aires, el hoy llamado Palermo Hollywood, que concentra numerosas productoras y canales de televisión. La Pascana, que acompañó desde el principio el desarrollo del barrio, vio trunco su crecimiento una mañana de noviembre de 2012, cuando sus trabajadores llegaron al negocio y se encontraron con las puertas cerradas y el local vaciado. Escuchamos a Ana María Nucciari, ex camarera, actual secretaria de la cooperativa de trabajo La Pascana. 2012 le habíamos planteado en tres oportunidades la posibilidad de pintar el local, de invertir un poco porque notábamos que, bueno, ya no compraba tanta mercadería, había muchos faltantes de stock, no reponía los vinos. Él consideraba que todo esto era producto del excesivo costo laboral y nos responsabilizaba un poco a nosotros de que el local andaba mal, pero no porque no entrara gente, porque el local funcionaba muy bien. En ese momento teníamos como 7-8 mesas habilitadas en la vereda y siempre estaba lleno la vereda. La primera reacción de los trabajadores fue de incertidumbre. No sabían qué hacer, si irse a sus casas y reclamar legalmente o quedarse en el lugar para defender sus puestos de trabajo. La decisión fue unánime. Forzaron la puerta y entraron al local. El turno mañana, que ingresa a las 9, llegó al local creyendo que el señor estaba adentro esperando a los empleados como de costumbre. Los chicos tocaban la puerta y no abría nadie. Y no aparecían, los llamábamos por teléfono y no contestaban. Con el transcurrir de los minutos, bueno, los chicos se fueron preocupando, se fueron comunicando con el resto de los compañeros y para el mediodía ya estábamos todos autoconvocados en la puerta del local. Y cuando espiamos por unos agujeritos de la cerradura que nos permitía ver entre uno de los burletes de la puerta, nos dimos cuenta que no había nada, que el local había sido vaciado. Y ahí, bueno, nos desesperamos y ¿qué hacemos? Y nosotros creímos que entrando al local él se iba a personar para sacarnos de ahí y así de alguna manera se fue, empezamos a... Ahí notamos la situación, ¿no?, en la que estábamos inmersos, ¿no? Por la tarde recibieron en sus casas los telegramas de despido. En ellos el dueño alegaba el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla la posibilidad de que el empleador puede disponer del despido por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo. Incluso ese apartado estipula que en esos casos el trabajador solo tiene derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de la ley. Lamentablemente, ni eso pudieron cobrar los trabajadores de La Pascana, ya que su empleador había traspasado todos sus bienes y no tenía solvencia económica para pagar indemnizaciones y tampoco los aportes previsionales atrasados ni el último sueldo que se encontraba impago. Pero, aunque el titular de la firma se llevó casi todo, hasta ollas y bandejas, los trabajadores no bajaron los brazos y decidieron hacer frente a la situación desde el primer día. Pudimos empezar porque se olvidó de desconectar y de llevarse los aparatos de teléfono. Entonces, a las 12 del mediodía los teléfonos empezaron a sonar. Y bueno, algunos clientes, en medio de la desesperación, le fuimos explicando lo que había sucedido. Y a otros, no, les decíamos, hoy está cerrado, no sabíamos qué hacer. Fue un momento de mucha desesperación. Y algunos teníamos un poquito de dinero en el bolsillo, entonces fuimos a comprar 2 pollos y lechuga y tomate. El dueño de la fábrica de tapas de empanada a la que le compramos ese día, que era día de entrega, nos donó tapas de empanadas. Así que con el jamón y queso que encontramos, porque algunas cosas se le hizo de día y no se pudo llevar, y con estos discos de empanadas y lo que compramos pudimos vender eso al mediodía. Bueno, a la noche lo mismo y así fuimos contando poquito a poquito las ventas. Antes de seguir escuchando el informe preparado por Silvia Porritelli, ¿cómo estremece saber que a pesar de lo salvaje de un sistema y de algunas de las personas que lo llevan adelante, siempre existe también la solidaridad entre pares, entre trabajadores? Bien, volvamos. Ese día que, como pudieron, siguieron trabajando, tuvieron un ingreso de 1.800 pesos y con ese dinero compraron más mercadería. Para evitar el desalojo y un mayor vaciamiento, los trabajadores de La Pascana se turnaban por las noches. Dormían sobre cajas de pizzas para cuidar lo poco que había quedado y los muebles y elementos de cocina que ellos habían llevado desde sus casas. Pero lo que más alentó y les dio fuerzas para seguir fue la confianza que recibieron del dueño de la propiedad del local. Y al tercer día, que sabíamos que llegaba el dueño de la propiedad, bueno, nos sentíamos muy animados y él nos hace un chiste creyendo de que íbamos a estar con las carpas y los bombos adentro, que iba a estar todo roto porque del enojo que teníamos con el dueño de la firma, y se encontró con los tipos limpiando y haciendo empanadas. Así que nos ofrece inmediatamente llegar a un arreglo informal y nos dice, miren, si a mí me estafó un señor que tenía 2 garantías inmobiliarias como garantes, ¿por qué voy a pensar que me van a estafar los trabajadores? Así que organícense, el 13 de marzo se vence el contrato que tenemos con este señor y prepárense. Si pueden seguir adelante, se los alquilo a ustedes. Y la verdad que hoy somos Cooperativa La Pascana gracias a él. Otra vez la solidaridad. Este espaldarazo los empujó a pensar en una manera sólida de organizarse y luego de informarse decidieron conformar la cooperativa de trabajo La Pascana. A partir de ese momento se contactaron con funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, que los asesoraron y los ayudaron a formalizar la empresa solidaria. Después de varios días decidimos ser una cooperativa, nos pusimos de acuerdo con eso, porque era la única figura legal que podíamos armar para volver a tener un contrato de alquiler. Nos empezamos a asesorar, pero el INAES en enero cerraba. Creo que fue del 1 al 3, no recuerdo el día exacto, que fuimos a INAES. E inmediatamente el INAES se apersonó con sus especialistas en desarrollo y promoción de economía social, a que le relatemos la historia, hacernos como una auditoría, a ver si decíamos la verdad. Y nos empezaron a asesorar por el tema del estatuto. Y efectivamente, el contrato de alquiler lo hacemos previo a que salga la matrícula de la cooperativa, pero poniendo algunos de nuestros asociados como firmantes del contrato en representación de Cooperativa de Trabajo La Pascana Limitada. Y bueno, así es como una vez con contrato y matrícula pudimos hacer quit, y una vez que tuvimos quit ya todo volvió a la normalidad. Del INAES también recibieron un subsidio para reacondicionar la cocina, que estaba en malas condiciones, y de la gestión anterior del Ministerio de Trabajo de la Nación recibieron financiamiento para comprar los equipos de aire que les permitieran acondicionar el establecimiento. Al momento de la fuga, La Pascana contaba con 15 trabajadores. Hoy, a pesar del fuerte incremento de tarifas que la afectan y gracias a la acción mancomunada, el esfuerzo mutuo y la perseverancia, la cooperativa no solo puede seguir brindando un servicio gastronómico de calidad, sino también sumar 3 nuevos asociados, además de la persona que va a incorporarse para atender las mesas instaladas en la vereda. Fue un ensayo y error permanente, digamos. Puedo decir de eso del cooperativismo y puedo decir que es maravilloso. En principio no todo el mundo está preparado para ser cooperativista, ¿no? Como trabajadores no tenemos incorporado esta cuestión de la solidaridad, no se nos enseña en un lugar de trabajo eso, pero tuvimos que aprenderlo. Y la verdad que considero que más allá de todos los inconvenientes que hemos tenido, para adentro y para afuera, ¿no? Creo que hemos podido sortearlo, ¿no? Y aprender todos los días un poquito más y sacarlo adelante, porque hoy sostenemos nuestro proyecto y no vamos a darnos por vencidos. Pascana significa mesón parador o lugar para descansar. Antiguamente La Pascana era un lugar donde los viajeros se detenían a beber, comer y recuperar fuerzas para continuar sus viajes. Manteniendo esa tradición, La Pascana de Palermo, con capacidad para 50 cubiertos, adentro y 20 afuera del local, ofrece pastas caseras, minutas, ensaladas y postres, pero la especialidad de la casa son las riquísimas pizzas a la piedra y las sabrosas empanadas al horno. En su agenda de delivery, la cooperativa cuenta con unos 2.000 clientes que hacen su pedido durante el almuerzo o la cena al teléfono 4779-0433. Si quiere conocer más sobre la cooperativa de trabajo La Pascana, ingrese a la página www.lapascana.com.ar. Pero le recomendamos que se acerque a la emblemática esquina de Paraguay y Humboldt para poder degustar algunos de sus deliciosos platos. E insisto con el teléfono que recién pasaba Liliana. 4779-0433. Reitero, para cualquier pedido, 4779-0433. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El Centro Cultural de la Cooperación está cumpliendo 15 años y lo festeja a lo largo del mes. El próximo martes se realizará un conversatorio abierto bajo el nombre 15 años del CCC, 15 años de política argentina. Este encuentro se propone discutir acerca de los 15 años de política argentina transcurridos desde la crisis del 2001 hasta la actualidad. Participarán de este conversatorio distintos intelectuales que discutirán sobre los anudamientos y rupturas existentes entre aquellas jornadas de insubordinación del 19 y 20 de diciembre, el proceso político kirchnerista y la reciente experiencia del macrismo al frente de la dirección del Estado. El encuentro será con entrada libre y gratuita este martes a las 14 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El próximo viernes se realizará la presentación del libro El tiempo está después, lecturas políticas de nuestra América, y se inaugurará la sala Agustín Lewitt. Merecido homenaje a este joven compañero del Centro Cultural, politólogo y periodista especializado en cuestiones internacionales, sobre todas las cosas fue un eterno inconformista y un obstinado revolucionario. Por ello es que se inaugura una sala con su nombre, lugar habitado por él en sus largas tardes de trabajo en el Centro Cultural. En este marco, presentarán un libro que recopila buena parte de su producción intelectual, revisitando algunos de los procesos latinoamericanos de la última larga década en disputa. El próximo viernes a las 18 en el quinto piso del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre chita de placer. Al nacer el 18 de noviembre de 1907 lo llamaron Máximo Francisco Repilado Muñoz, pero lo conocimos como Compay Segundo. Así es, el Compay Segundo fue un popular compositor e intérprete cubano que comenzó tocando la guitarra, el tres cubano, el clarinete y el bongó, aunque también tocaba la tumbadora. Es el inventor del armónico, un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Como yo digo, soy un músico que el instrumento que toco lo inventé yo. No hay ningún músico en Cuba, ni creo que ni en el mundo, que ella haya inventado un instrumento que sea el que toque. Matamoros le decía la sí, trilina. Yo tuve 12 años tocando con Matamoros, clarinete, pero también algunas veces cuando ellos iban a tocar el trigo, me decían, Pancho, lleva la trilina. Cuando iban con el trigo, yo iba con ellos también. Es un armónico con siete cuerdas. Siete cuerdas, muy parecido a la guitarra, pero no igual. ¿Cuál le agregó usted? Le agregué la octava, porque tiene la afinación de la guitarra, pero del sol hasta el mi va en octava. Ese es el invento. Si el amor... Comenzó a hacer música desde muy joven, en los años 30, y era muy conocido en la isla de Cuba y en buena parte del Caribe, hasta que en 1997 su participación en el disco y film Buena Vista Social Club lo hizo famoso en todo el mundo. En sus últimos años actuó ante millones de espectadores de todo el mundo y grabó 9 discos. No pudo cumplir su sueño de llegar a la edad a la que llegó su abuela, una antigua esclava que murió libre a la edad de 115 años. Compay Segundo falleció en La Habana el 14 de julio de 2003 debido a una insuficiencia renal cuando tenía 95 años. Soy el músico más viejo del mundo actuando. Porque hay viejos, pero que ya no tocan. Pero yo tengo 93 años y estoy tocando y componiendo. Hoy mismo voy en el concierto de esta noche, voy a tocar una canción que saqué en Alemania. Atahidi. Es el nombre de mi novia. Atahidi, Aidita. O Las Flores. Así está registrado. Atahidi o Las Flores. Vamos entonces, don Compay Segundo, el día en el que cumpliría 110 años con su Chan Chan. chan, en el mar servía arena. Como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Estamos acá en nuestra parte de Pasando Revista, donde, como siempre decimos, tenemos muchas publicaciones, revistas, libros y un montón de material, y tenemos que elegir algo para compartir con ustedes. En mi caso voy a pasar una información que tiene que ver con IDELCOOP, que es la Fundación de Educación Cooperativa. Es una entidad civil sin fines de lucro creada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos con el objeto de promover, realizar y estimular la educación y capacitación cooperativa. IDELCOOP inició sus actividades el 12 de octubre de 1973. Tiene su revista, que se edita desde el 6 de junio de 1974. La revista de IDELCOOP puede encontrarse en línea en la web. En su último número, que es el 222, hay una nota que lleva el título El desafío de la clase trabajadora, el sindicalismo y el cooperativismo en América Latina. En la introducción de esta nota podemos leer: el escenario mundial actual puede caracterizarse a partir del agotamiento del modelo de acumulación capitalista basado en la especulación financiera globalizada. Dicho proceso se traduce en una crisis general, por la cual el neoliberalismo ha dejado de dar respuestas a las necesidades de acumulación del capital y las clases dominantes han virado a nuevas formas de orden mundial. En este sentido, estamos frente a un escenario de disputa. Una de las posibles salidas a esta situación podría haber sido la aparición de proyectos populares y progresistas a nivel global, basados en la ampliación de derechos y en una distribución equitativa de la riqueza. No obstante, no fue esta la opción que ha ganado fuerza, sino que el resultado fue el ascenso de proyectos conservadores de corte nacionalista. El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit en Gran Bretaña o el avance de sectores fascistas en Francia, Alemania y Holanda son ejemplos de esto. En el caso de Latinoamérica, donde los sectores dominantes devinieron dirigentes, este contexto histórico nos obliga a sostener un nuevo modelo de desarrollo frente a la crisis de la mundialización financiera. Una nueva economía que se base en los principios de solidaridad, democracia e igualdad de los trabajadores y trabajadoras. La nota completa se puede leer en www.idelcop.org.ar. ¿Y vos, Daniel? Yo tengo otra mala noticia también, pero vos tenés una buena que no diste al aire. Bueno, es personal, pero bueno, la vamos a compartir. Sí. Voy a ser abuela por primera vez. Bien. Estoy esperando a mi primer nieta, que van a ser en mayo. Bien, y estoy muy contenta. Había que dar una buena noticia también. Bueno, yo decía que tengo también una mala noticia. En este caso, extraída de la red Eco Alternativa, que se puede obtener en el sitio web de la red Eco, www.redeco.com.ar. El título es Reforma Laboral Productividad sobre las espaldas de los trabajadores. Mariano Pazzi, que es quien la escribe y que es integrante de la CTA, dice, las clases dominantes nos bombardean con la imperiosa necesidad de una reforma laboral en nuestro país que le permita ser competitivo en el mercado mundial y así poder captar inversiones que nos lleven al progreso y bienestar general. Argumentan que dicha competitividad se alcanzará si se incrementa la productividad de nuestra clase trabajadora y que para eso es necesario eliminar algunos, comillas, privilegios, así lo expresó el ministro Triaca, de los trabajadores. La nota es mucho más extensa, insisto, se puede leer en www.redeco.com.ar. Pero ahora te dejo para que dialogues con Ana. Bueno, pero antes quiero una reflexión. Creo que la asamblea del año 13 abolió la esclavitud. No, digo, había que agradecerle al ministro, ¿no? No, bueno, pero cambiamos. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Seguimos en Desde la Gente, como todos los sábados. En este momento estamos con nuestra columnista Ana Grondona para conversar acerca de la realidad. ¿Cómo estás, Ana? Buenas, ¿qué tal? Acá con los primeros calores fuertes, ¿no? Esta última semana. Así es. Así que ya se nos viene encima el verano y a mí serán esas temperaturas que tuvimos en los últimos días. Me hicieron pensar en diciembre y sabemos que diciembre en nuestro país es un mes complicado, ¿no? Caliente. Caliente en más de un sentido. Algunos diciembre no fueron fantásticos, pero hubo otros que tuvieron sus bemoles, sus intensidades. Y estaba pensando un poco qué diciembre se está prefigurando, ¿no? Con la gestión de Cambiemos en esta nueva etapa, que han cambiado el semblante y están avanzando con más fuerza sobre distintas iniciativas. Y me parece que tienen varios frentes abiertos, quizás menos de lo que uno podría imaginar a este nivel de avance de las políticas económicas neoliberales, pero digo, tienen varios frentes abiertos y tenemos que ver cómo se va a prefigurar ese diciembre. Por un lado está el frente con la CGT, que debo decir, a mí me está generando bastante curiosidad. Yo pensé que iba a quedarse más en que la pantomima por lo menos iba a durar menos. Pensé que tenían más cerrada el proyecto de reforma laboral con los dirigentes de la CGT. Pero parece que ahí hay realmente algunos desacuerdos y hay que seguir un poco la pista de hasta dónde se abre ese conflicto. O si efectivamente logran reproducir esta lógica de negociación donde avanzan hasta un máximo y luego frente a una resistencia, la gestión de Cambiemos hace como un recalculando y finalmente logra objetivos bastante aventurados en relación a lo que venían siendo las relaciones laborales en la Argentina, pero no tanto como habíamos supuesto en un principio. Pero eso me parece que es un frente que está abierto y además es un frente complejo. porque más allá de lo que acuerden las cúpulas o los dirigentes, los representantes, ya está generando un malestar más extendido. Esto que circuló la semana pasada, que dijo Pablo Moyano sobre la reforma laboral en Argentina, que es peor que la de Brasil, esas cosas quedan resonando también en la memoria de los trabajadores, y me parece que es un frente que sigue abierto y ha tenido distintos capítulos. Quizás el más reciente haya sido el último miércoles en la Sociedad Rural Argentina, donde se juntó la cúpula de la Central Obrera de la CGT y también con Triaca, y allí parecen haberse discutido una serie de puntos respecto a la reforma, vinculados, bueno, a las horas extras, al estatuto del contrato de trabajo, bajo la lógica de la tutela y no como pretendía Cambiemos, como una relación de cooperación recíproca. En fin, allí en esa reunión se terminaron de discutir algunos de estos puntos. Hay que ver el proyecto final, pero es un sin lugar a dudas una disputa que sigue abierta y que va a seguir estando presente en la agenda política. Por otro lado está la cuestión de la reforma tributaria, de la reforma previsional, que también ahí hay avances fuertes. La reforma previsional probablemente sea la que más desastres vaya a ser, y lo que ocurre es que ahí no hay un sujeto político claro que pueda oponerse, porque los jubilados estuvieron organizados en la Argentina, todos nos acordamos de Norma Pla, pero bueno, es una organización que se desarmó hace mucho tiempo. Y también, pero vinculado a esto y la cuestión fiscal, está el conflicto con las provincias, las reuniones con los gobernadores. Ahí es particularmente aguda y crítica la situación de Tierra del Fuego. Esto de este pacto de congelamiento salarial con la UOM para no perder fuentes de trabajo se parece bastante a la cuestión de declarar inviables algunas provincias, ¿no? Es como una situación bastante, insisto, grave, aguda, la que estaba padeciendo Tierra del Fuego ya hace un tiempo, pero como está muy lejos, ¿no? Hasta el 2020, ¿no? Sí, pero como está muy lejos es como que no lo vemos. Pero el neoliberalismo en otras experiencias en la Argentina, y pienso en los 90, explotó por los extremos, ¿no? Allí fue donde se empezaron a generar las oposiciones y las crisis más agudas. Parece que hay que estar muy atentos a qué ocurre en Tierra del Fuego, porque ya vienen desatándose distintos conflictos, ¿no? Otro frente que veo que avisoro así para diciembre, y que no hay que ser muy particularmente agudo para verlo, pues lo están diciendo explícitamente, es el frente de los trabajadores estatales. Esta semana fue particularmente belicosa las declaraciones del ministro de Trabajo sobre que no solamente no va a haber bono de fin de año, ni para los estatales, ni para los que tienen la asignación universal por hijo, sino que también va a haber despidos. Esto por ahí no tiene ya tantos costos políticos, lamentablemente, porque han logrado muy exitosamente la estigmatización del trabajador estatal. Eso es un éxito indudable ideológico de Cambiemos. Pero no olvidemos que el año pasado terminó con ministerios tomados, que era una novedad después de muchas décadas en Argentina, que se tomaran ministerios, que hubiera gente que durmiera en los ministerios. Si está abierta esta posibilidad de avanzar contra los trabajadores estatales, y así parece, porque hay toda una serie de consultoras que están viendo con el vocabulario que les gusta manejar, ¿no? Que nunca es directo, así que siempre da un rodeo, están viendo cuáles son las dotaciones más eficientes para las distintas los ministerios y las secretarías de Estado. Me parece que ese es otro frente que se abre para diciembre. Y me parece que hay articulado con todo esto y en relación con todo esto está el frente de los medios, que me parece que esta última semana nos dio tela para cortar y cosas para pensar, porque todo esto ocurre efectivamente, estos frentes que, insisto, podrían ser más dado el nivel de avance que están teniendo las políticas neoliberales, pero son los que son. Sin embargo, no tienen mucho eco en los medios, o tienen, sobre todo en los medios hegemónicos, o están muy recortados. Eso tiene que ver con un proceso que ya conocemos, pero que se está intensificando: la homogeneización de las voces, la monopolización de las voces, la desaparición o la crisis de medios alternativos o medios un poquitito más plurales. Me parece que eso es un lado del asunto, pero otro lado del asunto es que en ese proceso, en esta crisis de medios, También se está generando un profundo descontento en este ámbito, que es además un ámbito de trabajo y de la economía, ¿no? Y me parece que tanto en la entrega de premios de los Martín Fierro de la radio como en otros acontecimientos esta semana, se puede notar eso, se puede palpar ese malestar de los trabajadores de prensa, ¿no? Que se están quedando sin trabajo, cuyos compañeros y compañeras se están quedando sin trabajo y que además tienen la sensación de que algunos, muy pocos, los que han tenido mucho éxito, salen a defender a las patronales que están dejando a la gente sin trabajo. Y por otro lado, también otros que hasta el momento por ahí no se habían metido en ninguna disputa aparecen defendiéndose a favor de los trabajadores. A mí me sorprendieron algunas voces que aparecieron y desde un lugar realmente de ponerse como trabajador frente a las patronales. O sea que una de cal y una de arena. Igual venimos perdiendo, pero, no, pero me digo, parece está que... bueno que aparezcan voces, que la gente se sienta interpelada y que empiece a aparecer, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo. Me parece que hay algo del cerco mediático que se resquebrajó por el lugar menos pensado. Sí, que es por, digamos, vamos a decir una vieja categoría, nos van a disculpar, por la lucha de clases, digamos. Cuando algunos trabajadores se vieron amenazados, muy concretamente, perdiendo su fuente de trabajo, la de sus compañeros, la cuestión de la defensa... Yo escuché a una locutora decir, yo no elijo con quién trabajar, yo trabajo... No importa, Cristóbal López, quien sea, yo trabajo, soy trabajadora, estoy trabajando. No, preguntale a los que están al lado tuyo si pueden elegir con quién trabajar. Trabajan. Entonces me parece que desde ese lugar es interesante también lo que empieza a aparecer. Muy interesante, y en ese sentido, bueno, veremos cómo sigue estos frentes para diciembre, pero bueno, da la sensación que algunas cosas se están resquebrajando. Bueno, muchas gracias, Ana, que se resquebraje para bien. y nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Se vienen las primeras jornadas nacionales. El rock, un extenso presente imaginario, un abordaje multidisciplinario. El objetivo de estas jornadas es abrir una reflexión en torno a la literatura, la teoría y las artes audiovisuales, música, pintura, instalaciones, performance, cine, teatro, fotografía, videos, para explorar los paradigmas que hacen que en ellas se ponga en el centro el rock como fenómeno y práctica cultural en el despliegue de su materialidad. En la cultura contemporánea en Argentina, el rock desempeña un rol crucial, como traza, como huella, como significante en deriva que piensa sin pensar el tiempo y el mundo que el hombre habita y el futuro de ese mundo. Los organizadores convocan entonces en estas jornadas al complejo fenómeno del rock en Argentina para que pueda ser pensado y abordado desde las diversas disciplinas que puedan dar cuenta de sus prácticas. Las múltiples actividades comienzan el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana y finalizan a las 17 del viernes. Para ver la programación completa, ingrese a la página web centrocultural.coop, repito, página web centrocultural.coop, y busque allí la información de las primeras jornadas nacionales, el rock, un extenso presente imaginario, un abordaje multidisciplinario. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buenos días a todos y a todas. Seguimos en Desde la Gente ingresando nuestro espacio en Visión de Géneros. Hoy sábado estamos a horas nomás de una nueva edición, en realidad es la número 26, de la Marcha del Orgullo LGBTIQ. Queremos saber qué es lo que se viene, cuáles son las nuevas consignas, cómo se está preparando esta marcha, y para eso tenemos en línea a Martín Canevaro, que es el secretario del colectivo 100% Diversidad y Derechos. Martín, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, Martín, supongo que se están preparando ya para dentro de unas horas marchar desde Plaza de Mayo a Congreso, ¿es así? Correcto, correcto, sí. Bueno, ya en los operativos finales, desde muy temprano, vamos a estar en la plaza, pero a partir de las 12 del mediodía los esperamos a todos y todas en la Plaza de Mayo, donde va a tener lugar lo que llamamos la Feria del Orgullo, que es el espacio en el cual todas las organizaciones de la diversidad sexual y de género exponemos el trabajo que hacemos durante todo el año, bueno, a través de puestos de ferias, stand, etcétera, donde se puede venir a visitar y a recorrer cada uno de los lugares, y en ese tiempo también va a haber discursos de cada una de las identidades que componen la Marcha del Orgullo, expresiones artísticas de nuestra comunidad, hasta las 5 de la tarde, que es el horario en el cual está previsto que empecemos la marcha, el desfile de las carrozas hacia la Plaza de los Dos Congresos. Bien, hablemos un poquitito de las consignas, de los reclamos que este año enarbolan, si hay algunos que son comunes a los años anteriores, si se incorporan nuevos. Bueno, la Marcha del Orgullo de todos los años expresa una consigna diferente, siempre, bueno, manteniendo un mismo espíritu, ¿no?, que es el festejo de la diversidad, digamos. Esto parece como introductorio a las consignas en sí, digamos. ¿Por qué la Marcha del Orgullo? Digo, la Marcha del Orgullo tiene que ver con que nosotros entendemos que la alegría, el festejo, la diversidad, salir a ocupar el espacio público de un modo, en este caso festivo, también es la mejor respuesta política que nosotros le podemos dar a quienes todavía hoy pretenden que sintamos vergüenza por ser quienes somos, a quienes pretenden imponer un único y hegemónico modo de ser, ¿no?, de ser familia, de ser varón, de ser mujer. Esos modelos, bueno, que tanta violencia y exclusión siguen generando el día de hoy, son los que, bueno, en la calle vamos a poner en cuestión. Así que este año concretamente salimos a la calle con una consigna principal, que es orgullo, para defender los derechos conquistados, basta de violencia institucional y basta de femicidios a personas travestis, transexuales y transgénero. Uh-huh. A ver, orgullo para defender los derechos conquistados tiene que ver con que en este momento entendemos que muchas de las políticas públicas que conquistamos están en peligro, están siendo descontinuadas, vaciadas de contenido o desfinanciadas, y son conquistas no solamente de nuestro movimiento, sino de la sociedad toda, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral, con su programa ESI, digamos, todas las políticas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, la política de prevención de VIH SIDA, todas esas políticas públicas que fueron paridas por leyes de las cuales nosotros, junto con otros movimientos, el movimiento de mujeres, el movimiento de educadores, hemos sido protagonistas, hoy están claramente en peligro. Entonces decimos orgullo para defender los derechos conquistados, nos referimos a esos, no solamente, bueno, a los que se consagran de manera automática con la sanción de una ley, no, como puede ser el hecho de casarse o de cambiar el documento, ¿no? Hay muchas que tienen que ver con las políticas públicas que lamentablemente están en esa situación, y después por otros hechos que realmente nos llenan de preocupación en este último tiempo, como tiene que ver el proyecto religioso que ha mandado el gobierno al Congreso de la Nación, que habilita un régimen de objeción de conciencia institucional. Así es. Lo cual implicaría legalizar la discriminación en ámbitos como puede ser la salud, la educación o el propio Estado, ¿no? Cuando un funcionario o una institución invoca cuestiones de conciencia para negarse a cumplir una obligación jurídica, que es lo que el proyecto de ley permite, bueno, el protocolo. Ahí quería hacer un poquito de foco, Martín. Estamos hablando con Martín Canevaro, para los que recién nos sintonizan, secretario del colectivo 100% Diversidad y Derechos, porque en unas horas nomás comienza la 26ª Marcha del Orgullo LGBTIQ. Martín, claro, tema protocolo, ¿qué lugar va a ocupar en este caso dentro de la fiesta y dentro de los reclamos y también este tema que es tan punzante? Bueno, sí, en la marcha vamos a denunciar el protocolo, porque el protocolo es una medida que ha adoptado el Ministerio de Seguridad, que habla en un contexto, ¿sí? Y el contexto es un contexto represivo, es un contexto de persecución, que en este último año la verdad que ha sido más que evidente, ¿no? Digamos, la violencia institucional ejercida en este caso por las fuerzas policiales, ya sea federales o de las distintas jurisdicciones, que se han plantado en el espacio público como garantes de una moral, de una supuesta moral, de un supuesto higienismo social, donde te meten presos y a las compañeras que se han besado en el espacio público, te meten presa en el tren, te echan de una plaza, público, de un bar, de una plaza, uh-huh. Y la policía, en vez de defenderte, o es testigo silencioso, o es cómplice, o parte de esa acción discriminatoria. Entonces, la verdad que nuestra comunidad no necesita un protocolo que indique el modo en el cual nos tienen que tratar si nos van a detener, sino que nuestra comunidad lo que necesita es que haya un claro mensaje político de respeto de los derechos humanos en nuestra comunidad por parte de las fuerzas de seguridad y de todos, por supuesto, los actores estatales, ¿no? De la justicia, de los fiscales, de los médicos, digamos, todo lo que hace a la responsabilidad de los funcionarios, en tanto funcionarios públicos del Estado. Clarísimo. Nosotros los vamos a acompañar, por supuesto, como lo hacemos cada año en esta marcha. Les deseamos las mejores de las suertes. Entonces los invitamos a todos nuestros oyentes a que concurran en unas horas nomás desde Plaza de Mayo a Plaza de los Dos Congresos. Hay una feria muy interesante, va a haber actividades artísticas y de otra índole, como siempre la hay aquí en la Marcha del Orgullo LGBTIQ. Y por supuesto, siempre enarbolando consignas como basta de femicidios de travestis, transexuales, transgénero. Reconocer es reparar también es una de esas consignas que llevan hoy los compañeros de los diversos colectivos. Los acompañamos entonces, les deseamos mucha suerte y nos vemos allí. Bueno, muchas gracias. No, hasta la próxima, Martín. Hasta la próxima, chao. Hablábamos con Martín Canevaro porque en instantes nomás se va a producir la 26ª Marcha del Orgullo LGBTIQ y Martín es secretario del colectivo 100% Diversidad y Derechos. Una buena opción para esta tarde. Nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna, porque desde la gente sigue. Nosotros hemos seleccionado un tema musical, en este caso es La Banda en Flor y el tema Abre tu Corazón. Hay algo que me tiene un poco cansada, algo que me deja a veces preocupada. En mi país todavía queda gente que discrimina lo que otras personas sienten. Los he escuchado diciendo en una conversación: ¿supiste que el vecino es maricón? Amor te haces mejor persona. La gracia de este mundo es la Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El verdadero gobierno de Mauricio Macri comenzó cuando se conocieron los resultados de la elección de medio término. Desde ese momento se decidió que el ajuste dejaría de ser gradual y que ya no serían necesarios los eufemismos discursivos. Una semana después de haber contado los votos, Mauricio Macri anunció que se viene un tiempo de reformismo permanente. ¿Y dónde lo hizo? En un lugar emblemático, nada más y nada menos que en el CCK, el Centro Cultural Kirchner, que alguna vez fue de su familia y que el gobierno de Néstor Kirchner recuperó para el Estado, porque los Macri, cuando compraron el correo, pagaron una cuota y media y no más. Tampoco pagaron el canon correspondiente y tampoco se hicieron cargo de las indemnizaciones de los cientos de trabajadores que dejaron en la calle. Entramos en una etapa de reformismo permanente. Mientras la Argentina tenga déficit fiscal como tiene, va a seguir teniendo que tomar deuda. Porque reformarse es crecer. Y el primer camino para reducir la pobreza es bajar la inflación. Porque reformarse es evolucionar. Con también el apoyo de los gobernadores, alcancemos ese compromiso. Porque reformarse es progresar. Es algo que nos va a generar entusiasmo. Discutiendo en el Congreso, entramos en una etapa de reformismo permanente. Porque reformarse es algo que nos va a generar entusiasmo, alegría, nos va a ayudar a vivir mejor. Así que bueno, esperamos seguir dialogando, porque reformarse es crecer, nos va a ayudar a estar más felices. Juntos lo vamos a lograr. Excuse-moi. El anuncio de la reforma fiscal, la reforma laboral y la previsional, después de despejada la parafernalia discursiva y de las usuales palabras pro, como diálogo, consenso, felicidad, si se puede, y otras por el estilo, revela que el objetivo es transferir recursos de un sector a otro. Y como señaló Claudio Scaletta en su última columna en el suplemento Cash de Página 12, en la contabilidad nacional la magia no existe. Los recursos que se redistribuyen siempre salen, por definición, de algún lado. Así es que Vidal va a recibir 20.000 millones de pesos anuales para garantizar que sea reelecta en el 2019 y claro que se proyecte como sucesora de Macri. Ahora, ¿de dónde salen esos 20.000 millones anuales? Lo pagarán las provincias, que dejarán de cobrar el famoso fondo del conurbano, aunque con la promesa de que no se afectará la coparticipación. ¿De dónde saldrá entonces el dinero para no afectar la coparticipación? Del 20% del impuesto a las ganancias y del 30% del impuesto al cheque. Pero la película no termina ahí, porque dijimos, no existe la magia y esos pases no serán suficientes. La plata no va a alcanzar. ¿Y entonces? Y entonces todos miran a la ANSES. Para que Vidal pueda financiar su ascenso político, la ANSES dejaría de recibir entre 170 y 220 mil millones de pesos, según las cuentas de los especialistas. Eso sin contar las bajas de los aportes patronales que el macrismo ya anunció. A ver, dicho en criollo básico, con la plata de los jubilados piensan bancar la reelección de María Eugenia Vidal y catapultarla como presidenciable para el 2023. ¡Qué bonito! ¡Impresionante! ¿Cómo dibujan los números estos CEOs? Realmente impresionante, no dejan de sorprendernos un solo día, como al conjunto de la dirigencia del cooperativismo. porque el macrismo también viene por las cooperativas. La reforma tributaria pretende aplicar gravámenes que no se ajustan a la naturaleza de las empresas del sector. En un comunicado de Cooperar se expresa la preocupación de las 5.000 empresas de casi todos los sectores de la economía social y solidaria que representa esa central por la embestida fiscal sobre el sector por la intención de aplicar el impuesto a las ganancias a las cooperativas de crédito y de seguros y también a las de otros rubros. El comunicado de Cooperar dice que en provincia de Buenos Aires culmina una semana de intensas negociaciones de cara a la inminente sanción de la nueva ley impositiva, según la cual todas las cooperativas saldrán de la categoría de no sujeción para empezar a estar exentas en el impuesto sobre los ingresos brutos. De ese modo, quedarían a un paso de ser gravadas de modo idéntico a las empresas con fines de lucro, a pesar de que la Constitución Provincial, la Ley 13.360 y la Corte Suprema Bonaerense establecen que las cooperativas deben recibir un tratamiento acorde a su naturaleza. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Al principio de nuestra emisión de hoy les comentamos que Edgardo Form no estaba presente porque iba a participar de la Asamblea Anual de la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI. Así es, pero también le dijimos que habíamos mantenido una charla con él antes de subirse al avión para que nos contase qué es la ASI y hacia dónde viajaba. Y él entonces te respondió. Voy a estar en Kuala Lumpur, Malasia, un país muy distante, donde se va a llevar a cabo la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional. Concretamente, y para que conozcan nuestros oyentes, el día 17 de noviembre se lleva a cabo la Asamblea General, donde, sobre todo, se eligen las nuevas autoridades. Y ahí está nuestro candidato. Sí, Ariel Huarco, que es presidente de Cooperar, y hay que decir, para los que no saben, pero muchos ya lo deben saber, que Edgardo Form es vicepresidente de Cooperar. Entonces, bueno, viajás en representación también del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, por la federación también, ¿no? Vas en representación de eso. Viajo en representación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es entidad asociada a la Alianza Cooperativa desde 1974, y también llevo el poder del Banco Credicop Cooperativo Limitado, que es asociado de la Alianza y que me ha otorgado el poder para votar en su representación. Así que serán votos a favor de Ariel Huarco para presidir a partir del 17 de noviembre de este año 2017 los destinos de la Alianza Cooperativa Internacional. ¿Solo se vota por presidente? O sea, ¿es la única votación que va a haber o hay otras votaciones? No, se vota por todo el elenco directivo, la junta directiva, digamos el consejo de administración, que por supuesto está integrado por dirigentes del cooperativismo de distintos países. Digamos que de todos los continentes hay una representación en ese máximo cuerpo de representación del cooperativismo a nivel mundial. Y digamos, para información de nuestros oyentes, que la Alianza es un organismo muy antiguo, fundado en 1895. Es de los pocos organismos de tanta antigüedad que persisten, que tienen una enorme vigencia y cuyos datos indican que en este momento en el mundo hay más de 1.000 millones de personas que están directamente vinculadas al movimiento cooperativo en sus múltiples ramas. De ganar, Ariel Huarco sería, por supuesto, el primer presidente argentino que ocupara ese lugar, pero supongo que también latinoamericano, ¿no? Creo, ¿o no? De Latinoamérica hubo un presidente brasileño, Roberto Rodríguez, tuvo un mandato y medio y que fue realmente muy productivo, muy fecunda su gestión, pero argentino es la primera vez desde la creación de la Alianza. Y para nosotros no solamente es un honor, sino que también implica un cambio significativo, porque hasta ahora la presidencia estuvo a cargo de una cooperativista, y yo diría entre comillas, cooperativista canadiense, porque también integra el directorio de Standard & Poor's, es decir, una entidad calificadora de riesgo, entre otras cosas, que nada tiene que ver con la economía social y solidaria. Ariel Huarco, en cambio, un hombre joven, con mucha energía, con ideas muy claras, con convicciones muy sólidas, viene desde su infancia en el cooperativismo, en su pueblo natal, Coronel Pringles. Su mamá hace más de 50 años que trabaja en la cooperativa, que forma parte de la cooperativa eléctrica de Coronel Pringles. Ariel Huarco se nutrió allí de los valores y principios de la cooperación, está haciendo una magnífica gestión al frente de Cooperar, y ahora lo catapultamos, por así decir, a la máxima autoridad, a la primera magistratura de la Alianza Cooperativa Internacional. Sí, efectivamente, Ariel es muy querido por nosotros. Le reconocemos todos sus valores humanos también. Y sí, tiene un potencial increíble, así que tenemos las fichas puestas ahí. Pero contame qué hace la ASI, cuál es la función de ese organismo. La Alianza promueve la integración de las cooperativas, tiene un observatorio de la economía social y solidaria del cooperativismo, sí, por el cual da cuenta del peso específico, por ejemplo, de las 300 cooperativas más grandes del mundo, que tienen un movimiento económico, una dimensión equivalente a la quinta o sexta economía mundial. De modo tal que promueve, por supuesto, los valores y principios del cooperativismo. Es la entidad que tiene a su cargo la custodia de la doctrina cooperativa, claro, porque es quien actualiza con determinada frecuencia el contenido, fundamentalmente, de los principios de la cooperación, que son pautas concretas que orientan la gestión cotidiana de las empresas cooperativas. Recordemos que en el año 2012, tanto la Alianza como Naciones Unidas, en primer lugar la ONU, dieron o establecieron el Año Internacional de las Cooperativas bajo el lema «Las empresas cooperativas construyen un mundo mejor». Y esta idea, esta orientación, la retoma el propio Ariel Huarco con un renovado impulso, porque es indudable que el cooperativismo debe jugar un papel no solo en promover empresas de la economía social y solidaria que incluyan gente, que genere empleo digno, que generen riqueza, que se vuelque nuevamente al lugar de origen, porque son empresas que pueden tener dimensión internacional, pero que actúan localmente en respuesta a las necesidades de sus asociados. Pero junto con esto, que tiene que ver con la economía, la sociedad, también forma parte el cooperativismo de la batalla cultural contemporánea, en el sentido de que es posible demostrar que además de ser necesario, es posible organizar la economía de otro modo. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, desearle a Ariel, por supuesto, toda la suerte del mundo. Descontamos que la va a tener. Ahí tenemos ahí puesta todo el deseo para que eso ocurra. Y que tengas un muy buen viaje, que lo disfrutes, porque se disfruta mucho de esos lugares. Sin Yo duda. No estuve en encuentros más pequeños, pero realmente uno viene siempre más enriquecido. Viene con más de lo que se llevó, ¿no? Trae Así más es. En la valija. Se aprende mucho, se conoce en nuevas experiencias, sí. Se confirma que el género humano es uno solo, claro, esté donde esté, aunque hay diferentes culturas, ni que hablar de los idiomas, las comidas. Por eso, después de Kuala Lumpur, me tomo unos días de descanso y nos volvemos a encontrar a mi regreso. Voy a traer alfajores de Malasia, si es que existen. Bueno, chao, buen viaje. Muchas gracias. Y mientras escuchábamos esta grabación que realizamos hace unos días, entró un WhatsApp de Edgardo Forum desde Kuala Lumpur y parece que trae buenas noticias. Mientras esperamos a que lo tengan en la computadora para que lo escuchemos, le recuerdo que allí se elegía el nuevo presidente de la ASI y que un argentino, Ariel Huarco, tenía muchísimas posibilidades de ser electo para ese cargo. ¿Lo tenés ahí para que lo escuchemos? Queridos amigos de la Argentina, oyentes del programa Desde la Gente, tenemos una maravillosa noticia para compartir con ustedes. En la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, realizada en Kuala Lumpur, Malasia, el viernes 17 de noviembre, quedó consagrado como presidente para los próximos 4 años el doctor Ariel Huarco. Ariel Huarco, como ya anticipáramos en programas anteriores, es el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, un joven dirigente cooperativista con una dilatada y muy rica trayectoria, oriundo de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Es la primera vez desde 1895, cuando se constituyó la Alianza Cooperativa Internacional, que un cooperativista de la República Argentina accede a la presidencia de este organismo que aglutina en todo el mundo a más de 1.000 millones de personas que trabajan, que son asociados, que disfrutan de los servicios de las cooperativas de todas las ramas. En esta Asamblea General de la Alianza Cooperativa, realizada en la capital de Malasia, participaron 1.800 asistentes provenientes de los 5 continentes. Hay cooperativistas de todas las expresiones de la economía social y solidaria que dieron su respaldo al que finalmente fue el único candidato surgido fundamentalmente por el consenso de la dirigencia cooperativa de todo el mundo. Es un motivo de orgullo, por supuesto, y esto abre una nueva etapa que, entre otras cosas, implica retomar con energía, con firmeza, los valores y principios de la cooperación en un mundo extremadamente complejo, en el marco de una verdadera crisis civilizatoria, donde la economía social y solidaria debe demostrar, como lo viene haciendo, que no solo es necesario, sino que es posible organizar la economía con un sentido verdaderamente humanista en función del bienestar general. Desde Kuala Lumpur, para Desde la Gente, con especial aprecio para todos nuestros compañeros y nuestros oyentes, Edgardo Form. Muy, muy, muy buenas noticias. Ariel Guarco, actual presidente de Cooperar, ya es el nuevo presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la Gente. En el CCC también hay danza, en este caso bajo el nombre Danza Actual, Danza en el Ditela, 1962-1966, puede verse este proyecto escénico y documental. Dirección General Ana Caterina Cora, Sofía Cauer, Nicolás Licera Vidal, dirección y vestuarios en 50 megatones y edad interior, Graciela Martínez, en escena Agustina Barzola, Nicolás Bolívar, Soledad Gutiérrez, Miguel Patiño, Rosario Ruete y Agustín Azario. Batería y percusión en vivo, Mauro Farriello. Durante la década de 1960, la danza en Argentina intervino en los debates y las experiencias que el proyecto vanguardista de aquellos años atravesó en el derrotero de la historia del arte. En 2017, un grupo de bailarines y coreógrafos nos interrogamos, ¿cómo pudieron haber sido esas experiencias? ¿De qué palabras estuvieron hechas? ¿De qué presencias? ¿De qué imágenes? ¿De qué cosas? ¿Qué se dijo y se escribió sobre estas cosas? La experiencia comenzó el jueves 16 y continúa este jueves 23 a las 21 horas con entradas a 180 pesos. La actividad se desarrolla en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. En buena parte de nuestros últimos días, nuestras charlas giraron en torno a ese audio que se viralizó y al que todos pasamos a llamar la cheta de Nordelta. ¿Qué es cierto? ¿Qué no lo es? ¿Qué no puede serlo? ¿O qué yo conozco a más de una que podría ser? Este bloque tendríamos que hacerlo tomando mate y con el Bobby acá en el estudio, Liliana, ¿eh? No tendría que ser así como lo estamos haciendo. Pero bueno, desde que tenemos el WhatsApp como máxima forma de comunicación, este es el audio que más circulación tuvo. Son más de 5 minutos en los que, en líneas generales, la incomprobable cirujana Cynthia Solange Ders, de 53 años, nos da clase de códigos de estética visual y de estética moral. Te cuento, Michelle, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Es amigo del ministro de Duhovne, somos amigos de gente de acá del gobierno, y la verdad es que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético. La gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven una gente que viene de, se ve que de barrios visualmente no muy buenos. Entonces vos tenés que estar en la piscina tomando sol, escuchando los ladridos del perro y mirando como esas bestias, porque no tienen educación, gritan y toman mate como si estuviéramos en la costanera Bristol de Mar del Plata. Porque en lugares comunes, crees que son lugares privados, un cache, una cosa de cuarta categoría. La verdad que es gente muy de cuarta y que tiene modales de décima categoría. A ver, son unos grasas. Yo no desprecio a la gente. Créeme, Michelle, no desprecio a la gente. Menos conocido por estas horas es el mensaje que la gente de La Garganta Poderosa realizó como respuesta al monólogo de La Cheta de Nordelta. Nosotros la recibimos y le pedimos al compañero del Centro Cultural de la Cooperación, al dramaturgo, director y actor Manuel Santos Iñurrieta, que la grabe para poder compartirla. Te cuento, Michelle. Yo soy un ciruja, un guachito normal, pero tengo determinados códigos de estética plural y cultural. Te lo digo a vos, porque me caíste piolita. Sos bastante pillina. Bueno, estuvimos hablando mucho con la ranchada y la verdad que acá el ministro de Ushovne no tiene amigos, ni familia, ni ética. Y me parece que la gente que saqueó la Argentina no difiere mucho de eso. Te cuento. La gente no se ve mala, se ve buena. Pero se ve una gente que viene de barrios visualmente espectaculares. Y la verdad es que a mí no me divierte estar en Zabaleta mirando Riachuelo, viendo personas que llegan con unas reposeras de gendarmería, se van a la orilla y torturan adolescentes. Para eso no votaba, no cargaba 200.000 veces la sube. Me quedaba en mi propia provincia y me armaba una casita en las tierras que la gringada alambró. Yo sí tengo problema de guita, no soy pobre, me va como el orto en la repartija nada más. Esta casillita la alquilo por mis hijos, mis hermanas, mi viejita, mis tíos y los nenes de mi prima, que tiene 15, para que el día de mañana no se cague mojando. No me divierte ver gente al lado de la pobreza tomando daiquiri cual Palm Beach, sin menospreciar a la gente que toma aviones ni a la que viaja a Miami. Quiero que te quede claro, Michelle, yo soy un pibito marginal, un ciruja, pero tengo determinados valores humanos y sociales que me hacen sentir molesto cuando veo a un grupo de gente llevando al perro a la manicura. Entonces vos tenés que estar en la mierda, tomando agua sucia, escuchando los ladridos de sus dueños y mirando cómo esas bestias, porque no quieren educación, gritan y toman medidas, como si estuviéramos en Manhattan, ¿sí? La verdad es que a mí me gustaría que le mandes este mensaje a Mauricio, ese que coordina, y al jefe de gobierno, porque si seguimos así nos van a vender. Tal como nos quieren comprar, nos quieren vender. Yo necesito descansar, pero descansar sobre todo físicamente. A mí me molesta que estas bestias, porque son bestias, que no invierten el mínimo en la escuela, utilicen los espacios públicos como si fueran privados. Toman deudas, tiran papelitos. Es más, justo estaban reunidos la otra vez por el Día de la Memoria, al lado de Obama. El gato gritaba. Un caché, una cosa de cuarta categoría, una cosa de la década del 90. Quiero decirte que no soy Joe Louis, el rey de la Patagonia. Soy como Santiago Maldonado, un pibe con determinados parámetros solidarios que te permiten comprender el mate, aunque decidas veranear en José Ignacio. Ah, sí, después vinieron los del dúplex, que los tengo enfrente, gritando por los cortes de luz, porque tampoco se respetan las leyes de urbanización. Presupuestaron 3 veces un arenero, subejecutaron la guita, hicieron la plaza más barata y así. Tengo gente arriba, sinceramente, décima categoría. No sé si sus departamentos salen súper regalados, pero yo pago 2 piecitas y no me parece nada barata. Vivo en la villa, donde lo más económico sigue siendo matarnos. Pero por favor, te pido, Michelle, por la onda que tenés, porque hablaste con la cirujana, con el subdesarrollador, con José y María Santísima. Yo pensaba que había otra onda, más cara, menos careta. La verdad, mucha gente de cuarta, como dale de primera categoría. Propuse poner un control popular a la fuerza de seguridad y me dicen que sale muy caro. Mirá, Mille, un gatillo fácil cada 25 horas, multiplicado por todos los meses de un año, no creo que sea demasiado caro. cuando hiciste una inversión de todos tus sueldos en esos pibitos que tienen tu sangre y tu apellido. Pero bueno, hay que hablarlo, hay que reunirse. Yo te pido una reunión urgente porque hay cosas que no me gustan. Estoy totalmente rayado y arrepentido de haber pagado el IVA en cada paquete de yerba, porque la verdad que mate, como en la Bristol de Mar del Plata, no se puede tomar todos los días, en reemplazo del almuerzo y de la cena. El gato me tiene harto, se rasca todo el día y se la pasa en la piscina. Son unos grasas. Pero yo no desprecio a la gente. Créeme, Michelle. Yo no desprecio a la gente. Reiteramos, respuesta de la gente de la garganta poderosa a la Cheta de Nordelta en la voz de Manuel Santos y Ñurrieta. Sorprende que sorprenda el audio de la Cheta. Sabemos que ese discurso existe. Quizás la novedad es que haya quedado registrado aquello que no suelen decir frente a una cámara o a un grabador. Pero en la Argentina, la Cheta o la gente bien no son una novedad. Ya en 1971, Carlos Persiavale y Antonio Gasalla los parodiaban en su espectáculo Yo no, y usted, que tenía la dirección de Alberto Favero. En ese espectáculo de Café Concert había un cuadro que tenía como título Los pobres, escrito e interpretado por Carlos Persiavale. El sketch terminaba con un tema de Antonio Gasalla que se llama El gran partido. Por desgracia, hay muchos términos en esa grabación que vamos a escuchar que siguen teniendo una vigencia que estremece. Si hasta se habla del acuerdo nacional, aquel es el que proponía el presidente de facto Agustín Lanusse. El actual es el que propone el presidente democrático Mauricio Macri. En la medida de lo posible, disfrute de lo que sigue. Y bueno, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. ¡Qué barbaridad! Ustedes saben por qué pasan estas cosas espantosas en este país, ¿viste? Estos siniestros, crueles. ¿Quién tiene la culpa de que estemos tan mal, que haya devaluaciones, que aumente todo, que haya revolución? ¿Saben quién tiene la culpa? ¿Lo pensaron? La gente pobre, mija. Son la mayoría, viejo. Cada vez hay más, ¿viste? Se multiplican como las ratas, como los hongos después de la lluvia. Esa gente de lo peor, porque te digo, decime una cosa. Vos, rubiona, ¿alguna vez viste un pobre de cerca? ¿Ah, sí? Vos sabés que yo una vez vi uno, mija. Y me tuve que analizar 2 años del shock que me produjo, te juro. Vos no sabés lo que son. Es gente espantosa, ¿viste? Para empezar, es gente más feo que la mierda. Horrorosa. Siempre vestidos con esos colores tan deprimentes, ¿viste? Marrón, tierra, negro, caca, tornasolado, ¿viste? Cosas que... Estos son los inventos nuevos, ¿viste? Ese invento espantoso que han hecho ahora, el gran acuerdo, no sé qué cosa, para hundirnos, para quedarse con todo lo nuestro. El gran partido, ese invento siniestro de la moyenne classe, ¿viste? Esa depresión que me da ganas de lanzar ahora mismo. Mirá, te juro que lo miro y me enfermo. ¿Pero qué es esto, el gran acuerdo? ¿Qué es esto? En este gran partido debemos patear bien, pero no nos han dicho las pelotas de quién. En este gran partido hay que patear la pelota, pero para ganarlo hay que ponerse las botas. Mientras yo estoy cantando para entretener, hay gente que no tiene un carajo que comer. A nadie ya le importa otra revolución, si en 5 minutos la dan en televisión. Los viejos maquiavelos revuelven en la mierda para ver si conviene la derecha o la izquierda. Y cuando se encuentre la salida política, la gente no saldrá, pues estará raquítica. Y no hay que ilusionarse porque hay un montón que están haciendo cola para ir al sillón. La inflación y la veda o el retorno anunciado son distintos fideos con el mismo estofado. Si siguen allí sentados estúpidos burgueses, siempre las Malvinas serán de los ingleses. Más podemos estar tranquilos con esta suerte perra, pues somos un país joven.